¿Cómo andan? En términos generales, digamos, así, a grueso modo. Es que también le hiciste la introducción con esos 10 puntos de la alegría, se le bajaste todas las energías a las chicas. Y mira, contamos 2 o 3 nomás. La poca alegría que uno puede guardar, como se nos desvaneció en la introducción. Bueno, tampoco tan drástica. Porque no, están muy contentas. Estamos acostumbradas a que no se nos baje la alegría tan fácilmente a esta altura de la vida. Sí, hay que meterle, lo charlamos un poquito, y a espacios como el de ustedes, que encima ahora van a articular y demás, son sumamente necesarios cuidar y contener ahí. Sí, en estos momentos. Coti, para meternos en tema, contanos un poquito cómo se juntan, cómo llegan ahí a juntarse con la gente de la feria, y qué se nos viene. Dale. Bueno, como ya saben, la Murga Rompesiesta habita la plaza los días viernes, claro, en nuestro lugar de ensayo, hace 15 años. Bueno, y empezamos a darnos cuenta de fueron varias cosas, de que la plaza estaba siendo habitada los sábados también por la feria, de otra forma, hasta en otro lugar de la plaza, en otro sector. Bueno, y como que ya hay gente de los viernes que nos va a ver y hay gente de los sábados que va a la feria. Y se nos ocurrió esto de bueno, ¿por qué no encontrarnos la gente que habita los viernes con la gente que habita los sábados? Además, venimos articulando de antes con el tema de lo saludable, de la alimentación desde Apadro. Bueno, está más complicado que nunca, obviamente. Es un tema que desde Apadro se intenta colaborar, sostener, acompañar lo de la alimentación y acompañar necesidades básicas. Y hemos hecho incluso un taller con una de las chicas que es feriante, la Vale Sintac, que yo la conozco de la feria, nos fue y nos ayudó a nos mostró otra forma, otros ingredientes. Bueno, y ahí empezamos como a articular un poco más. Y de ahí surge la idea de juntarnos a compartir. Se laburó en la murga como esto de apoyar, ir a tocar y a apoyar. Les explicamos que hay gente que produce en su casa, que cocina un montón, que de ahí trabaja, que de ahí alimenta a su familia. Y que también eso, y eso ha sido re personal en mi caso, gracias a eso tenemos la posibilidad muchas personas de acceder a alimentos mucho más nutritivos, saludables, seguros, confiables. Y esto, ¿no? Que ya que te cuesta un montón el mango para ir a comprarte la comida, saber que por lo menos en el lugar en que pongo esa plata es un emprendimiento zarpado, es un proyecto, es apoyar este tipo de emprendimientos, ¿no? Y si no fuera por la feria, yo en el momento que hice personalmente un cambio alimentario, no sé qué hubiera hecho, porque no es fácil comer sano, nutritivo y todo eso, y desde lo económico y desde las posibilidades. Y además me han apoyado, me han asesorado, hay varias de las personas que están ahí, entre ellas Lepau, que ha sido increíble en el acompañamiento de varias personas que conozco en esto, bueno, de intentar modificar, aprender. Así que bueno, se mezcló todo eso como nos gusta hacer en esta gran ensalada, que el anexo, que Oniria, que todo. Y sale esto para el día sábado, nos vamos a estar encontrando. Creo que es difícil de que se dimensione de afuera lo que implicó, porque es un colectivo que organiza con otro colectivo enorme un proyecto colectivo de una jornada. ¡Guau! Sí, sí. ¿No? Es un viaje. Es que de afuera parece fácil, digamos. ¡Oh! No saben lo que viene siendo. ¡Hermoso! Es lindo todo el proceso, pero es un proceso también. Genera mucho debate, mucha reflexión, que, bueno, ya saben que es lo que nos gusta también hacer con los rompesiesta. Más allá de romper la siesta, es romper un poco ahí los esquemas y las cosas, ¿no? Plantear, compartir y poner en jaque algunas cosas de la mirada en la comunidad de la discapacidad, bueno, un montón de cosas. Y nosotros como artistas también, ¿no? Porque también es desde ahí. A los artistas mando un saludo a la gente de Oniria, que también como... Oniria, obviamente el sábado nos presta el parlante, el micrófono, nos ayuda siempre toda la misma gente haciendo La están remando ahí también como todos. Paula, ¿cómo duran con Coti, con la murga? Yo no quería dejar de lado como esta... Primero agradecimiento a Coti que se acerca a la feria, porque en realidad es como... Hay que entenderlo al revés también, ¿no? Como nosotros llegamos a una plaza en donde se ensaya hace 15 años. Una plaza que, bueno, tiene una lucha para que no termine siendo toda de hormigón. Una plaza que está habitada por la comunidad de Villa Allende. Y en este caminito que va haciendo la feria, que es muy chiquito, somos muy nuevos en Villa Allende y a su vez estamos habitados por mucha gente que no es de Villa Allende, ¿no? Quienes feriamos. somos vecinos, somos de la, del corredor de la Sierra corredor. Chica, pero nos encontramos que aunque esta feria se empezó a armar con productores que no todos eran de Villa Allende. Uh-huh. Y cuando salimos a la plaza después de la pandemia, bueno, algunas personas de Villa Allende se incorporaron y otras, bueno, no. Pero es como importante decir esto, ¿no? De que nosotros de a poquito fuimos como metiéndonos en el municipio, ocupamos la plaza y tenemos la puerta abierta para esta, para que estos encuentros se hagan y se sostengan, ¿no? Y esto que dice Coti de un colectivo con otro colectivo y todo lo que eso implica, que creo que estamos en un momento en donde no podemos hacerle una mirada ajena, ¿no? Al contrario, ¿no? Abrir este espacio, conocernos, interactuarnos. Y potenciarse también. Potenciar, claro, esta uh-huh. cosa autogestiva que es tan importante y que, bueno, que están como en riesgo todos estos espacios, ¿no? Uh-huh. Desde que la feria está abierta para que todos los sábados se presenten distintos artistas, porque de ahí sale una canasta de alimento, aparte de la gorra, se hacen conocer, digo, es una feria que tiene un flujo de público muy importante y permanente y nos acompañan sábado a sábado, realmente la feria camina sola, es muy impresionante, pero no nos tenemos que olvidar como feria que llevamos a un lugar que tiene historia y en esa uh-huh. historia hay un montón de espacios que es muy importante que estén y que puedan habitar la feria, ¿no? Entonces vamos a tener a los Rompesiesta el sábado y en conjunto también va la asociación Entrelazos, que va a ser una experiencia de venta al público, y estuvo Juana Manso hace 15 días atrás. Entonces, de a poquito, Oniria ya nos visita, la Sole ha cantado una o dos veces. Uh-huh. Digo, la idea es como de a poquito, y a su vez desde un lugar muy, muy como de desconocimiento, ¿no? Como, ah, mirá, ellos estaban y no teníamos ni idea, ¿no? Uh-huh. Como, entonces eso es como muy valioso. También destacar esta importancia porque hace algunos años atrás se puso muy en foco el polideportivo, ¿no? Uh-huh. Ciertos gobiernos pusieron el foco en remodelar el polideportivo, en darle más actividad al polideportivo, que también hay que destacar que si bien puede ir toda la comunidad de Villa Allende, pero es más estar en un lugar muy particular también de Villa Allende, con un polo gastronómico que no es accesible para todo el mundo, uh-huh. en cuanto a valores uh-huh. y público alcanzado. Y en ese marco también se dejó mucho de lado la plaza. Uh-huh. Si bien los Rompesiestas lo vienen habitando hace mucho tiempo, pero digo, esta idea de la mano de la comunidad de volver a revitalizar un espacio tan importante que es la Plaza Central de Villa Allende, me parece muy importante, muy importante. Que no sea el polideportivo solamente ese espacio donde hay otros feriantes también, que no tienen que ver quizás con lo agroecológico, pero que también están constantemente todos los fines de semana, las actividades se realizan allá. Bueno, ¿qué pasa con la plaza? Y esto me parece que es, de la mano de ustedes, un momento muy importante para volver a darle valor a ese espacio tan habitado totalmente. En algún momento, ¿no? Y tan importante e histórico de nuestra ciudad. El sábado pasado fue tremendamente hermoso. Yo ya lo tengo como punto de encuentro. Yo voy sola uh-huh. y aparece la Pau, uh-huh. aparecen mis amigos, mis amigas, y con ellas ya me quedo, y algunas hijas, hijos de ellos, yo también ya está. Claro. Se da una vida de vecinos, de vecinas, red de pueblo, uh-huh. que es muy hermosa. Que se había perdido. Sí, y vas el sábado a veces ni compro porque sí, no tengo plata. Es a pasear. Es a encontrarme con la gente, convidar un par de mates. No, y el sábado pasado me pasó algo muy hermoso porque cuando me acerco al puesto de la Vale, sin tac, tiene otro nombre, pobre, me va a matar, tiene todo un nombre reelegido, yo le digo Vale sin tac. me acerco al puesto de la Vale, estaba uno de los Rompesiesta sentadito al lado de la Vale desde tempranito. Le digo, ¿qué haces acá? Porque se maneja con señas. Le digo, ¿qué haces acá? La vi a la Vale, que es la profe que le había enseñado a cocinar, y me quedé con ella. Le digo, ¿qué haces acá? Estuvo toda la mañana sentada con una sonrisa. ¡Qué linda! El compartir. ¡Qué linda feria! Y me dice la Vale, yo no sé muy bien lo de las señas, pero ya le diste el taller el otro día, y estaban ahí con las señas, él enseñándole las señas, él atendiendo en un momento a la gente, espera, haga la fila, y nada. Dije, ¡ya está! No, es que eso es maravilloso. Nosotros hemos conseguido amigos y amigas en la feria, pero increíble así. Me voy al baño, ¿me atendés el puesto? Me voy al baño y yo... Claro, y es un amigo de la feria, ¿no? Esta cosa así de red. Bueno, y hay una realidad. El Oscar es un clásico de Villa Allende, anda caminando, dando vueltas por todos lados. El que toca el bombo con plato, la Rompesiesta. Sí. Él anda por todos lados, es muy conocido. Yo lo he visto muchos sábados en la feria, sentado en un banco, en la otra punta. Ahí va. siempre allá. Yo paso, lo saludo y me voy a la feria. Es la primera vez, después de que sabe que vamos a venir a tocar el sábado que viene y que la conoce a la Vale, que él se sintió que la feria le abrió un lugar para que se acercara. Y él es parte de la plaza hace más de 15 años. Claro. Y diciéndome que es la primera vez que se animaba a recorrer los puestos. Oh. Y yo fue como que... Mira, se siente, ¡wow!, contenido. Qué importante eso. Así, y todo el mundo, uh-huh, hola, hola. Y yo le expliqué a la gente que, bueno, que se maneja con señas, y ahí nomás preguntó por las cosas, y eso qué es, y qué sé yo. Y me dice, qué linda plaza. Y ya dijeron, vamos a empezar a venir. Claro. Bueno, se da esto, que está bueno que sea para todo el mundo. Uh-huh. Es que realmente uno no toma dimensión de lo que es llegar a un lugar que no es el que vos habitaste de siempre, ¿no? Como... Y es muy y pasan estos de abajo. Que te abren las puertas que también. Primero te abren las puertas. Y después que aparecen estos personajes que han habitado siempre estos espacios. Y que uno los empieza a identificar. Mari, uh-huh, que es la arquitecta que vive en la esquina. Y que soy una burra porque no me acuerdo el apellido. Ella nos ha contado miles de cosas de la feria. Desde los árboles hasta la lucha que hizo para que no talen tales y tales árboles. Digo, hay todo un entramado ahí de apropiación del espacio que es muy valioso. Bueno, y nosotros con la Murga Rompesiesta nos caía Seguridad Ciudadana, nos mandaban la policía. Fue toda una lucha de años con el apoyo acá del compañero del anexo. De Oniria, con el Consejo Municipal de Cultura, que juntaban firmas, vecinas que iban para y decían, no, utilizar, a mí me encanta, claro. Yo estoy sola, una mujer grande, en mi casa encerrada, cero contacto con el mundo externo, digo, es viernes, ahí están los rompesiestas. Bueno, esto de que se respetara, claro, y poder tocar ahí tranquiles, porque encima son pibes que la mayoría le tienen miedo a la policía, entonces aparecía la policía y era, vamos, vamos, vamos. Y sí. Y hoy en día, después de 15 años, viene la policía, toca bocina, nos saluda y seguimos ensayando. Sí, claro. La plaza que ustedes están también viene, claro, en ese sentido, en de todo un camino claro. y ver lo que cómo ustedes la están habitando es al revés, es una alegría enorme, ¿no? Es decir, sí, sigue creciendo. Sí, yo creo que fue un valor agregado muy importante, muy hermoso y que, bueno, fue realmente, con una necesidad base muy fuerte de poder laburar de esto. Bueno, y el desafío que nos planteaban también en la feria, ¿no? A nosotros, ¡wow! De golpe, la Comisión de Cultura, Anita, una maestra. Es la primera vez que tenemos una banda, 25 personas, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cómo? ¡Wow! Dice, hermosa experiencia, pero bueno, hay que hacer un recalculando. Claro, no es lo mismo dos o tres ahí en un espacio pequeñito. Claro, que 25 personas. Pero ya nos preparamos, estamos absolutamente preparados. Y encima al modo nuestro, ¿no? Lo peor me parece que está bueno para, ahora repasamos el horario y todo para el que no se conozca, pero... Digo, resaltar la intención de lo colectivo, ¿no? Sí, absolutamente. Porque recién Paula, vos le decías, la feria camina sola. Y en esta época donde a veces el sobrevivir nos hace un toque más individualista, tratar de sobrevivir, uno podría decir, y bueno, si más o menos camina, no hagamos mucho, dejemos. Hagamos más, todo el tiempo. Caminar. Ay, como te quiero. Bueno, en esto de articular que siga siendo lo colectivo como un eje... Sí, y creo que va de la mano con la propuesta ideológica de la agroecología, ¿no? Claramente tiene que ir. Es como imposible darle la espalda, y más en un contexto como el que en el que estamos, ¿verdad? Como me parece que es muy valioso eso y que enriquece esta propuesta, ¿no? Como no es solamente alimentarse sanito. Digo, tiene otro montón de variables la agroecología. Sí, que van... A ver, obviamente son feriantes y van ahí, venden su producto y más, pero digo, son propuestas que van mucho más allá de lo comercial. Totalmente. Por eso insistí en esto. Digo, cualquier comercio o feria vinculada directamente a una cuestión comercial, que no está mal, no lo cuestiono, digamos. Pero probablemente te va bien y vas a decir, ¿para qué le vamos a meter música en vivo? A ver si la gente no le gusta y empieza a venir menos. Y no, ya, bueno, primero con estos artistas que van y se muestran y tienen un lugar donde que ahora faltan tantos. Bueno, perdón, pero yo voy a hacer también una acotación, ¿no? Que van y se muestran. Hay muchos de estos artistas que no necesitan mostrarse, ¿no? Que están a un level de una persona muy conocida nuestra que está llenando el Studio Theater con sus proyectos. Perdón, me sale. ¿Qué persona? La Sole Ceballos, por ejemplo. Claro. Persona que tiene un espectáculo pago con un montón de fechas agendadas y va a la plaza no porque necesite mostrarse. Es que tiene una estructura pero, colectiva. Sino porque va a apoyar la movida. También está bueno eso, porque si no, también es siempre como que, bueno, les demos espacio a los artistas que vengan y se muestren y gratis. La Sole en nuestro caso... Sé que ustedes no piensan así, pero... La Sole en este caso tiene, más allá de su trayectoria, una conciencia social y una experiencia que ella no se olvida, ¿no? Viene de estos espacios que también los viene tomando públicamente. Y que fueron su plataforma Exactamente. Claro. Es que seguramente la mayoría de los artistas lo debe tener, digamos. Vuelve. Totalmente. Siempre no se olviden las raíces, no por hay así que decirlo. Uno, el colectivo. Uno vuelve, como decía la canción, uno vuelve, a los lugares donde damos la vida. Digamos. Sí. Mm. Pero y además creo porque compartimos la creencia de que es por acá. Es que tiene que ver con lo que recién lo decía Paula, es una cuestión ideológica. Sí, absolutamente. Hay artistas que también conocemos, esto no vamos a dar nombres para no empezar con el barrio para todos lados, pero que probablemente no van a ir a tocar a la feria. No. Por no, más que los inviten. Claro, digamos, que no. Obvio. No todos los artistas son iguales, ¿no? Y ojo, y está muy bien que no vayan. Y está bien. Para que se queden en su casa. Para los dos lados. No van a ir, tampoco lo vamos a invitar. Pero bueno. Es mutuo, diríamos. Y así funciona el mundo. Y así funciona, exactamente. Che, ¿a qué hora es para que más o menos? La feria funciona en horario de invierno, otoño-invierno, en realidad, de 10 a 1 y media. Y la murga va a estar a partir de las 11. La idea es porque también el gran debate fue en dónde íbamos a presentarnos, a hacer nuestra presentación, que tiene que ser como medio al costadito de donde habita la plaza, de donde habita la feria, perdón. Entonces, vamos a estar medio al costadito y decimos, si vamos y tocamos y nos vamos, es como que terminamos estando medio satélite por fuera. Sí. Entonces, lo que decidimos, porque también necesitamos un espacio cómodo, por un montón de motivos, ¿no? Sí, también hay gente con silla de rueda, bueno, necesitamos nuestro espacio. Entonces quedamos un poquitín al costado de donde suele habitarse los sábados. La presentación va a ser tipo 12:30, como cierre. Porque, sí, pero a las 11 vamos a ir para compartir. Porque si no era eso, era ir, tocar al costado e irnos. Y no era la idea, la idea es compartir. Entonces, habitar un rato el espacio. Vamos a las 11, en vez de vamos a llegar ahí a maquillarnos ahí con la gente, a mostrar cómo nos maquillamos. Está bueno. Un mini tallercito como de baile mientras entramos en calor, invitar a los niños, a las niñas ahí, que los pibes y las pibas puedan recorrer un poco los puestos, conocer, animarse a mirar a la cara a la gente y qué es esto, cómo funciona. Cerrar con este toque, que está bueno aclarar que está el Manu CLM, que nos va a hacer el aguante también, como siempre. Va el Trinqui, va gente que siempre no está, ya son rompesiestas, diríamos. Ahí va la Sole, bueno, la Pau, todo el mundo va a hacer el aguante con las banderas, con todo. Hermoso. Familias murgueras que van a todos lados. 12:30 estaríamos cerrando y después viene el momento cuando también los feriantes ya van cerrando su jornada, porque también la idea era no queremos ir a tocar y perjudicarles las ventas, porque es el sábado que venden, ¿no? También buenísimo que vaya la murga, todo, pero no queremos joder. Entonces estamos en el cierre, cuando ya terminaron, cargan las cosas, nos juntamos, feriantes y la murga, a merendar. Han armado, son unas zarpadas, como una merienda saludable para compartirnos. De diferentes cositas que vamos a estar ahí comiendo juntas. Y quién te dice que no queda ahí ya sembrada la idea de a lo mejor en otro momento alguna otra cosita. Seguramente. Sí, sería la idea. Sí, para mí se va a extender el horario. Sí. Hasta la una, ¿eh? Es hasta la 1:30. Me imagino que va a ser un poquito más. Sí, con after. Un poquito más. Me imagino 14 horas más o menos que estarían cerrando ya la jornada. Sí, yo creo. Va a estar. Es interesante la propuesta, así que. Es muy lindo como cierre. Y bueno, nosotros siempre en la feria ofrecemos una canasta a los artistas que van. Y esta era una canasta que no era fácil de abordarla, porque son muchos. Son muchos. Así que sí, ahí coordinamos para que sea una merienda parejita para todos y todas y que disfruten ese rato. Compartirla ahí. La feria está sobre la calle de Alsina. La feria está en la plaza, es Alsina, sí. La Alsina, creo. Es Alsina. Están ahí en todo ese... Ya nos estamos como haciendo una U. Ya nos estamos metiendo para adentro. Están acaparando la plaza. Ojalá que pegue la vuelta. Sí. Es muy hermosa. Tenemos como, bueno, esto que vos hablabas de rápidamente de lo agroecológico en términos comerciales, digo, en una dieta. Bueno, lo que encontrás en la feria es la producción, el productor. El productor local, el productor que lo que intenta es hacer como una producción con cuestiones locales, ¿no? Entonces, achicar las colas de carbono, ¿no? Como trabajar con gente de la zona. Entonces es muy interesante la propuesta en todo, a lo largo y a lo ancho de lo que uh-huh. ponemos, ¿no? Sí, no hay, la agroecología no hay... tiene un concepto muy particular, que no es solamente esto del alimento como alimento propiamente dicho, digamos. Tiene toda una conceptualización a destacar y es un estilo de vida. Totalmente. A diferencia de otro tipo de ferias. Hay un estilo de vida y propone una... Totalmente. Hay una cosa que yo muchas veces la converso con quienes se acercan al uh-huh. puesto, que es como lo orgánico tiene un sello que certifica la agroecología. Uh-huh. Claro. Podés hacerlo, en cada feria hace como su registro de certificación. Uh-huh. Nosotros lo queremos hacer, pero mientras tanto, la certificación del agroecológico es la palabra. Uh-huh. Claro. Porque yo, por ejemplo, llevo lenteja fraccionada. Y vos tenés que creer en mí, te lo juro, que yo estoy poniendo lenteja del agroecológica. Vos tenés que creer en mí. Es la palabra. Lo más lindo es la palabra. A mí me emociona, es como la recuperación de la palabra, de loco, cree en mí porque no te voy a mentir. Claro, es verdad lo que estoy poniendo ahí. Vos sabés que creo más en iba a decir los productores lo mismo. Locales absolutamente que en lo que me venden en una góndola, pero que si tiene el sello de los octógonos negros lo tiene el sello, lo tiene porque totalmente porque cualquier exceso, por más que sea materia prima agroecológica, para poder comercializarlo tiene que estar claro. Bueno, ¿no? Pero aparte es muy hermoso esto de que la agroecología es familiar, es a una escala bien distinta al orgánico uh-huh. certificado, ¿eh? Y eso es muy valioso, ¿no? Y sí genera, me quedo pensando en eso, ¿no? Nosotros ahora con Apadro estamos empezando a cocinar nosotros mismas la merienda para la murga. Mm. Estamos empezando a usar otros ingredientes gracias a la Vale. En vez de seguir comiendo la galletita del súper que compramos, dijimos, bueno, ¿por qué no cocinamos nosotros? Se convirtió en un taller de cocina. Walter Campos, del Almacén Natural, nos ayuda con los ingredientes, una serie de cosas. Y hablamos siempre de esto, que hay muchas veces que estamos a mil, no podemos ir a la feria los días sábados. Entonces también está bueno saber que contás los días de semana en ya tu comercio de acá de la zona, amigo, que ya sabe por dónde va, ya sabe más o menos lo que querés. Caes día de semana en el horario que saliste de laburar, porque no llego el sábado. Claro. Y ya sabe por dónde, ¿no? Entonces, bueno, esto y esto y esto, yo ya tengo, y también acá al frente, La Vida es Bella, Lala, yo también le digo, Lala, ¿tenés tal cosa? Sí, ya sabe lo que yo quiero. Bueno, también esta vida de pueblo, hasta con los comerciantes que tienen ganas de sostener desde ahí, ¿no? De sostener de ahí. Sí, pero, saber bueno. el origen de lo que uno come, no, para mí es como muy valioso. A mí me encantaría, es una lucha muy fuerte, competir con el pulpo de la alimentación es prácticamente imposible. Mm. Entonces sabemos que alimentarse sano es más caro. Y yo sé que hay muchas familias y personas que hacen un esfuerzo muy grande, pero saber lo que te estás metiendo en la boca. Sí, nada. Después de que una manzana tiene 4 agrotóxicos en su cáscara, que una harina. O sea, es como. Sí. Tenemos que saber que si vas al súper no compras más alimento. Mm. Lo que vende el súper no te alimenta. Y eso es real. Uh-huh. Y cuando te acostumbras a comer de otra forma es como que es real, real. Bueno, voy a hacer la revolución alimentaria en mi hogar. Creo que se genera algo que a mí no me deja dormir a veces, lo debo confesar, con esto que estamos mostrando, compartiendo a pibes, a pibas, otros alimentos, otros ingredientes, hay veces y no que es digo, fácil de acceder para después. Qué si después no lo puede ir a buscar, no lo puede ir a comprar. ¿No? Es como pero ahí se puede armar como una compra comunitaria grande. Yo me voy dando cuenta que va de a poquito, aunque sea va disminuyendo el consumo de lo que realmente es venenoso, diríamos, y hay conciencia de eso. Eso, el ser consciente ya es aunque el primer paso eso. Y el más importante. Aunque después vas viendo hasta dónde podés, bueno, y este mes no puedo con esto, bueno, me tendré que acostumbrar por un tiempo a este producto. Pero por lo menos vos ya sabes a conciencia de qué se trata y qué estás comiendo. Hay una cosa rápida que les cuento, que Natalia Roca, que es una brigadista de Chivilquín, que vive en uh-huh. Saldán, ella coordina un nodo que se hace en la Plaza de la Memoria en Saldán y van los productores directamente a vender. Sí. Entonces, maple de huevo directo, fruta, o sea, y eso lo hacen una vez al mes y es bien interesante, uh-huh. sobre todo para sectores que no les es fácil por ahí ir a la reventa y sí al productor directo. En su momento, Noniria, lo hemos planteado, eso de comprar ahí, fraccionar y distribuirnos entre nosotras, totalmente. Está re bueno. Sí. Sí, yo creo que tiene que ver también con eso, una cuestión ideológica, darle prioridad también a la alimentación. Entonces, por ahí gastas menos en algunas otras sonceras. Claro. Claro, sí, claro. Pero hay que darle prioridad a eso, a lo que te mete la boca primero. O comer menos cantidad. Yo, por ejemplo, de queso. El queso de acá sale el doble, ponele, que el otro que compraba. Listo, compro este, la mitad de cantidad, consumo menos queso, gasto lo mismo. Y como copado. Y a buscarle la vuelta. El sábado nos vemos. Dale. Vamos a estar por ahí dando una vuelta. Ah, qué lindo. Los sí. Les pasamos después el flyer, todo para que compartan en las redes. De una. Voy a ir un ratito ahí. Muy bueno. Gracias muchas por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas por el espacio. La visita igual lo... Sí, sí, está prometido. Rompe siesta. Quería música. Yo tal, ¿en serio? ¿Querés que...? Rompamos sí, el... sí, no, se rompamos todo porque no van a romper a Nexo. Sí, entonces acá es que viene el toque. Háganse cargo de lo que acaban de decir. Sí, esto va a quedar registrado. ¿Sigue el viverito? Ay, ¿qué trajiste? Sí, un snack saludable para en este momento. Un saludo para todo el mundo. No sabía cuántos había. Son como unos mantecolcitos. ¿Saben quién produce eso? El Santi. Santi. ¿Qué era? ¿El Santi que yo conozco? El Santi es el creador de manitas. Salud. Del mejor mantecol que existe en el mundo es ese. Bueno, está por acá, está por acá el Santi. Uy, perdón. ¿Paula? ¿Está por acá? Me parece que está en Salsi, pues. ¿En Salsi, el Santi? Creo que sí, o Agua de Oro, no me acuerdo. Qué grande. Bueno, tiremos el chivo. Turrones artesanales, ron tu clásico maní. Lo encontrás en la Feria Agroecológica de Villa Allende, Plaza Manuel Belgrano, todos los sábados de 10 a 13.30 horas y mucho más. En el puesto de La Pau. Qué grande. Qué lindo. Pasó Paula y Coti acá en los estudios de la 93.9, todos el sábado ahí a la plaza. Gracias por abrirnos siempre la puerta y los micrófonos.